sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les saluda Julia Lozada. Ecchymosis es una banda de thrash metal formada en Medellín, Colombia, y enmarcada a lo largo de su carrera por varios estilos musicales, como el thrash metal y el pop latino. Esta fue fundada por Juanes y Andrés García. Declaran que sus influencias son varias, inicialmente Metallica, Slayer y el movimiento del thrash metal de la década de 1980, pero luego se abrieron a otras influencias desde Carlos Gardel a Piero, pasando por los Visconti, los Panchos, Silvio Rodríguez. Tras dejar de lado al metal, su música se basó en el rock and roll fusionado con ritmos latinos, sin olvidar su origen colombiano. Escuchemos de Ecchymosis, a propósito del Día de la Tierra, hoy 22 de abril, el tema La Tierra. Del dolor escuchábamos a la banda Equimosis desde Colombia. Ahora desde Ecuador vamos a escuchar al proyecto musical Marley Muerto. Ellos nos traen el tema Señor Gobierno. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Ha cambiado, es de todos bien sabido, pues no hay quien no haya notado los abusos cometidos, y no tiene parado lo que ha hecho este gobierno, que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Arturo Tomás Chao Ortega, mejor conocido artísticamente como Manu Chao, es un cantautor francés de ascendencia española. Su madre es vasca y su padre gallego. Manu Chao canta en francés, español, inglés, gallego, portugués y ocasionalmente en otros idiomas. Él comenzó su carrera musical en París como músico callejero y tocando en grupos como Hot Pants y Los Carayos. Estos combinaban una variedad de lenguajes y estilos musicales. Con su amigo y hermano, Anthony Chao, fundó la banda Mano Negra en 1987, logrando un éxito considerable, sobre todo en Europa. Se convirtió en solista después de su disolución en 1995 y desde entonces ha estado en giras regulares con su banda en vivo Radio Bemba. Manu es conocida por su lucha por la libertad y por sus ideales políticos, y muchas canciones de Manu Chao hablan sobre el amor, la vida de los guetos y la inmigración, así también entre otros temas que critican la dictadura que hubo en España. Escuchemos a Manu Chao con el tema Politic Kills. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. drugs. Politics use bombs. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need crime. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Politics kills. Ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need crime. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills. Politics kills. Fabián Jarrín es un cantautor ecuatoriano. Él ha publicado 3 CDs en lo que va hasta la fecha y recoge buena parte de su creación en la línea de canción de autor, que es una expresión que se dedica desde 1997, aunque su música y la poesía le ocupan desde hace muchos años atrás. Ha publicado también 3 poemarios, entre los cuales mantiene títulos inéditos, y ha actuado en diversos escenarios del Ecuador, también fuera del país, presentando exclusivamente obras de su autoría. Vamos a escuchar a este cantautor ecuatoriano, Fabián Jarrín, con el tema Decadencia. Paranoico y andaba mal, está peor. Dicen que un licuado de coca y petróleo, dicen que la falta de alcohol causó decadencia. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Sublime fue una banda estadounidense de ska punk y reggae rock originaria de Long Beach, California, en Estados Unidos. Esta se formó en 1988. Los miembros de la banda, los cuales no cambiaron hasta su separación, consistían en Bradley Nowell como cantante y en la guitarra, Eric Wilson en el bajo y bajo eléctrico y Van Hounch en la batería e instrumento musical. Low Dog, el dálmata perro de Nowell, era la mascota símbolo de la banda. Sobre el estilo musical, podríamos decir que Sublime fue una de las bandas más populares de la llamada tercera ola del ska, caracterizada específicamente como ska punk. Su género, basado en la fusión y mezcla, incorporaba elementos del dub, del reggae, el ska, tanto de la primera como de la segunda ola, del punk rock, del hard rock punk, el rockabilly, el dancehall improvisado, el hip hop, el rock psicodélico e incluso el rock acústico, los cuales fueron desarrollándose durante sus presentaciones en vivo. Bob Marley y otros actos jamaiquinos de reggae, como Bob Marley and the Wailers y Peter Tosh, son prominentes de las canciones de Sublime, al igual que otros de reggae y dancehall, como Born Jamaicans, Toots and the Mitals, The Melodians y demás. Han sido fuertemente influenciados por la escena del hip hop y del rap, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, de las décadas de 1980 y de 1990. Escuchemos esta banda estadounidense de ska punk con el siguiente tema. We'll be right back. Talk to Joints es el tema que acabamos de escuchar. Ahora vamos a escuchar al cuarteto de rock alternativo estadounidense Violent Femmes. Esta banda estuvo compuesta por 4 miembros: Gordon Gano como cantante y guitarrista, Brian Rich como bajista, Víctor De Lorenzo como el percusionista y Guy Hoffman como percusionista también. Su estilo musical presenta grandes influencias de la música folk norteamericana, así como del punk, creando un sonido característico que ha influido en bandas posteriores como No Doubt, mientras que sus letras también tratan de temas recurrentes en el rock como la frustración adolescente, el amor, el sexo, entre otros. Esta es considerada como una banda de culto por críticos y seguidores, sin embargo han tenido un gran éxito comercial y reconocimiento moderado. Escuchemos a Violent Femmes. Acabamos de escuchar el tema Blister on the Sun. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos después del corte aquí en Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Sigue en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano. Es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno. Es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

de escuchar el tema Days Are Forgotten de Kasabian. Ahora vamos a escuchar desde Italia al grupo de metal gótico Lacuna Coil. Ellos se formaron en 1994. Antiguamente fueron conocidos como Sleep of Right y Ethereal. De acuerdo a la banda, esta ha sido influenciada por grupos como Paradise Lost, My Dying Breed, Tiamat, Anathema, Semtic Flesh, Black Sabbath, Type O Negative, Sentenced, Depeche Mode, In Flames o Amorphis, entre otros. Lacuna Coil ha participado en los más grandes festivales de metal de todo el mundo, incluyendo el Ozzfest, el Bloodstock Open Air, entre otros. Actualmente son considerados como una de las bandas de hard rock y heavy metal más influyentes en Italia, así como una de las bandas italianas con mayor éxito en el extranjero e influyentes en el metal gótico. Escuchemos a Lacuna Coil con el tema Spellbound. Ahora desde Finlandia vamos a escuchar a la banda de gothic metal To Die For. Esta es procedente de Kouvola, al sudeste de Finlandia, y en 1993 sus integrantes formaron esta banda de hard rock llamada Mary Ann. En el 99 cambiaron su estilo musical por el gothic metal, lo cual también les llevó a cambiar el nombre de la banda actual. Se desempeñan en el metal gótico, en el metal sinfónico y también en el rock alternativo. Escuchemos a To Die For con el tema I Just Died In Your Arms Tonight. Thank you. escuchamos el tema I Just Died in Your Arms Tonight, este cover de To Die For, cuyo tema original es de la banda Cooching Crew. Ahora vamos a escuchar a la banda System of a Down, también conocidos por su acrónimo SOAD. Esta es una banda de metal alternativo de ascendencia armenia y estadounidense. Se formó en Los Ángeles, California, en 1995. SOAD o System of a Down son famosos por realizar canciones en cuyas letras se manifiestan en contra del maltrato infantil, la violencia, la guerra, los genocidios, la pornografía, el machismo, el predominio de los intereses materialistas en la sociedad, las desigualdades sociales, la intolerancia y la discriminación, entre otros temas. Esta fórmula social y musical le ha acarreado desde la publicación de su primer álbum en 1998 buenos resultados ante el público. Es la primera banda desde los Beatles que ha alcanzado dos veces la cima de ventas de álbumes en los Estados Unidos en un mismo año con Memorize e Hypnotize. Escuchemos a System of a Down con el tema Dimitri. Es Fuego Sagrado. El tema que escuchábamos anteriormente de Metro a cargo de System of the Down es un tema original de la banda Berlín, escrita por el compositor John Crawford. Ahora, a propósito del concierto de Megadeth que va a ser el día de hoy en la noche en el Ágora de la Casa de la Cultura, vamos a hablar un poco sobre esta banda y también a escuchar un tema acústico de la misma. Megadeth es una banda estadounidense de thrash metal, se formó en Los Ángeles, California, y fue creada en 1983 por Dave Mustaine como vocalista y guitarrista. Después de que él fuera expulsado de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal, es comúnmente mencionada como una de las cuatro grandes del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Megadeth es conocido por su distintivo estilo en las guitarras, la forma peculiar de cantar de Mustaine y la complejidad musical conformada por la gran técnica que contiene su música, así también los temas de sus letras, que a menudo recurrentes tratan letras apocalípticas sobre política, la guerra y en varias ocasiones sobre relaciones sentimentales. A través de sus más de 30 años activos, Megadeth ha tenido más de 20 miembros oficiales, siendo Mustaine el único miembro permanente y el principal compositor por su parte. El bajista David Elfulson ha participado en la mayoría de sus discos y giras, estando ausente solo por 8 años. Han conseguido varios álbumes de platino y de oro. Escuchemos a Megadeth, que regresa al Ecuador después de 6 años. Vamos a escucharlos a propósito del concierto de ahora, lo mencionábamos, en este acústico realizado en Argentina en 1998 con el tema Anarchy in the United Kingdom, que es un cover de los Sex Pistols. Escuchar otro tema de Megadeth a propósito del concierto de hoy en la noche en el Ágora de la Casa de la Cultura. Este tema se llama Symphony of Destruction, del mismo de la misma presentación en Argentina en 1998. Yeah.